bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia quiero. Bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia de amor. ¡Hey! Y rico para ti, suave para mí. Era un día solo sentado en el parque contigo, con todos mis sentimientos. Yo quería hablarte, tú me mirabas, yo pensaba, así mientras el cielo de gris se pintaba. Y en un aviso de lluvia y el sol se ocultó, y aquel aguacero rápido cayó. Pero tuve que inventar para que no te marcharas, mientras las gotas de lluvia iban mojando tu cara. La lluvia seguía cayendo muy fuerte encima de mí. Te di un beso en la boca y luego te dije así: bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia hoy quiero hablarte de amor. Bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia hoy quiero hablarte de amor. Para la banda del Gato Prieto. Aguante, aguante, ven. Vámonos, ven ahora. Wow, wow, wow, wow, wow. Rico para ti, suave para ti. En un día solo sentado en el parque contigo, con todos mis sentimientos. Yo quería hablarte, tú me mirabas y yo pensaba. Y mientras el cielo de gris se pintaba, y en un aviso de lluvia y el sol se ocultó, y aquel aguacero que... Pero tuve que inventar para que no te marcharas, mientras las gotas de lluvia iban mojando tu cara. La lluvia seguía cayendo muy fuerte encima de mí. Te di un beso en la boca y luego te dije así: bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia hoy quiero hablarte de amor. Bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia hoy quiero hablarte de amor. Con los gusanos de Colina Lola, con los vinitos, Barrio Norte, Pinis, Ángel del Chato, Ayacucho. Bajo la lluvia yo te diré cuánto te quiero y no me quiero ir, que me moje el aguacero. Bajo la lluvia yo te diré cuánto te quiero. Que me moje el aguacero. Y por eso siempre me enamoro cuando llueve. Y más te voy queriendo. Y más te voy queriendo. Romántico. Siempre me enamoro cuando llueve. Y más te voy queriendo. Y más te voy queriendo. Romántico. Siempre me enamoro cuando llueve. Siempre me enamoro cuando llueve. Y más te voy queriendo. Y más te voy queriendo. Romántico. Siempre me enamoro cuando llueve. Romántico. Y más te voy queriendo. Romántico. Bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia hoy quiero hablarte de amor. Bajo la lluvia me pongo romántico. Bajo la lluvia hoy quiero hablarte de amor. Por los camioneros gozando, gozando. Gente de Argüello. Wow, wow, wow. Chupe, chupe. Para la gente de Argentino. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Para seguir en la noche de Villa Retiro con ustedes.